La reflexión del mediodía hoy está a cargo de Luis Zamora. ¿Cómo le va, Luis? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bueno, ¿cómo se prepara? Ya están las gateras, ¿no? ¿Ya anunció todo su lista y demás? No, eso todavía no, eso está para los primeros días de mayo, así que todavía faltan unos días para que lo anunciemos. ¿Y cómo viene? Para que las incorporemos, ¿no? Para que las formemos. Claro. ¿Cómo viene? ¿Qué figuras lo acompañan? ¿Seguro estén o no estén en la lista y independientemente de los cargos? Lo que pasa es que justamente como tenemos que hacer un congreso para integrar las listas, preferiría lo único que, bueno, la lista de la ciudad la encabezaría Gerardo Romagnoli, que es nuestro legislador actual en la legislatura y que termina el mandato, renovaría, digamos, intentaríamos que renueve. Pero bueno, más de eso no me gustaría hablar porque precisamente por respeto al órgano que se tiene que reunir. Está bien. Imagine el país en fotos, Luis Zamora. ¿Cuál foto usted quisiera dar vuelta o pintarle encima para quitarnos la de encima? La de la violencia social que hay. Creo que es un desafío enorme porque además como está ligado a todos los problemas estructurales que tenemos, ver esos pibes que matan o los matan todos los días o periódicamente, creo que es una fotografía del drama que vivimos en nuestra región y que es el desafío que tenemos para afrontar, ¿no? Uh-huh. De las candidaturas testimoniales o truchas o como se les quiera llamar, la gente le da diversos epítetos. Uh-huh. ¿Qué le merecen? Y un rechazo muy grande. Unido que me gustaría que se profundizara más sobre estas cosas que están tan vinculadas, porque, digamos, parecería ser un manipuleo acá y uno dice, bueno, pero no tiene que ver con aquello que quieren poner un Mirachi o aquello que quieren poner que se mataron hace 4 o 5 años entre ellos y ahora formaron partido, tipo Carrió, por ejemplo, formó un partido, se enemistó con la UCR, los repudió, y ahora de pronto se forman, integran una alianza, Solá hace unos meses estaba con Kirchner, se va, Cobos expulsado, de golpe de por vida era. Entonces me da la impresión de que es una desesperación por ver cómo logran atraer la atención de un pueblo que, la verdad, que los mira cada vez más de lejos, ¿no? Sí. ¿Usted se imagina el desconcierto que hay? Sí. Y creo que, bueno, por eso lo que hace la corporación política es pan para hoy. Si es pan para hoy, no lo sé, pero seguro es hambre para mañana, porque, claro, esto agudiza más la brecha entre partidos, candidatos, instituciones y un pueblo que efectivamente desconcertado, escéptico o con bronca. ¿Cómo le va por la calle? No, esa es una de las cosas que yo, digamos, siento más orgullo, que muchísima gente me dice, no comparto su punto de vista, pero me lo dice en un diálogo respetuoso, así que, digamos, es muy positivo ver la posibilidad de que uno tiene un diálogo con un enorme sector de la población, y un diálogo implica, por supuesto, diferencias y coincidencias. Luis, si le parece, podemos ir a la reflexión a cuenta de más charlas que mantendremos de aquí al 28 de junio. Una figura como usted, que respetamos siempre, por cierto, está invitada en nuestro programa. ¿Le parece que vayamos a la reflexión? Bueno, muchas gracias. Va la música, doy el título. Usted mismo da el título porque no lo tengo aquí. El título y la carta. Elecciones y cruzados. Dele nomás. Las elecciones se acercan. Los Kirchner gritan que hay que defender lo que ellos habrían logrado en estos años frente a no se sabe quién que querría arrebatárnoslo. Los opositores, Macri, De Narváez, Carrió, otros, reclaman derrotar a los Kirchner como sea. Actúan en espejo, se presentan como cruzados en una epopeya. Los Kirchner transmiten el mensaje de que si pierden se viene una crisis. Carrió, al contrario, dice que si los Kirchner ganan se viene un apocalipsis. Nos exigen alinearnos como soldados detrás de alguno de esos mariscales en guerra. Pero si la crisis del capitalismo es grave y profunda en el mundo, si el modelo kirchnerista está agotado, no necesitamos mariscales ni guerras, necesitamos lugar para debatir. No necesitamos soldados para obedecer, sino un pueblo para decidir. Como pueblo, precisamente, tenemos que abrir espacios en estas elecciones para participar ante estas posiciones engañosas de Dios o el diablo, de blanco o negro. Después de 5 años de crecimiento a tasas chinas, tenemos el mismo país estructuralmente hablando de los fines del menemismo o del gobierno de la Rúa. El mismo problema de la deuda externa, a pesar de las sumas fabulosas que pagó el gobierno. El mismo modelo agroexportador basado en la soja, que no puede dar de comer a 12 millones de personas con problemas de alimentación en el país, pero se exporta para alimentar chanchos a China o se usa como biocombustible para alimentar autos en Europa. La desigualdad en la distribución de la riqueza es más acentuada ahora que con Menem. La violencia social se extiende entonces como el dengue, y a ambas las quieren combatir fumigando. Mientras tanto, la pobreza que la fabrica sigue extendiéndose. Frente a este panorama, ¿necesitamos mariscales para que nos presionen para obedecer o democracia para debatir y protagonizar? Cruzados, apocalipsis, mentiras, ¿por qué lo permitimos? Si participamos, nos involucramos, ¿no podríamos construir un camino distinto al que nos proponen los mariscales en guerra entre ellos? Necesitamos respuestas colectivas a las preguntas que nos desbordan. Valiosísimo aporte, Luis Zamora. Muchas gracias, Luis, y estamos en contacto en cualquier momento. Muchas gracias, buen día.